creo, ay yo no creo, ay yo no creo que, ay yo no creo que cambies. Tú eres fina y él es calle. Se puso color rosa como tú, sí. Ella no jugó, pero tú sí. Na na na na na na. Ella quiere salir con sus panas. Llega borracha a la mañana. Que no falte ni mensajes y que no falte marihuana. Y pasa las horas, siempre sola. Llama al DJ pa' que le ponga esa rola, que viene de varios días, mejor dicho varios meses. Es llorar por estupideces. Ay, madura, la reconciliación está dura. Yo creo difícil que encuentre la cura. Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura. Ella conmigo está olvidándote. Dime qué carajo tú estás reclamándole. Que la vieron con Coqui besándose. Loco, deja la bulla, ya mía no es tuya. Desde ya muy advirtiéndote. No te quiero en la disco reclamándome. Que la vieron una culana besándome. Mami, deja la bulla, cada cual por la suya. Se cansó de ser sana. Llega borrachita a la mañana. No le importa si nadie la ama. Hay mucho tiburón. No quiere cono, no quiere que un bebé la use. Eso es mala, ya no va a caer con tus luces. Y si la ves con otro por el medio lo conoces. Ay, yo no creo que cambies. Tú eres fina y él es calle. Se puso color rosa como tú, sí. Ella no jugó, pero tú sí. Na, na, na, na, na, na. Ella quiere salir con sus panas. Llegar borracha a la mañana. Ay, que no falten ni mensajes. Que no falte marihuana. Le dice Miss Lonely. Siempre sola. Llama al DJ pa' que le ponga esa rola. Que viene de varios días, mejor dicho varios meses. Es llorar por estupideces. Ay, madura, la reconciliación está dura. Yo creo difícil que encuentre la cura. Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura.